Y si te llama, déjalo que llame otra vez. Si vuelve y llama, no se gasta batería con un ex. El amor es muy lindo pa' que llores por un feo. Que no te dañe tu noche de teteo. Bótalo, si no cumple con su empleo. Que no te manda ni que fuera un correo. Tú estás muy linda pa' que llores por un feo. Que no te dañe tu noche de teteo. Bótalo, si no cumple con su empleo. Dile que él no te manda ni que fuera un. Si él se descuida yo te robo, robo, robo, robo, robo, robo. Ey, si te tira yo te cojo, cojo, cojo, cojo. A las 6 yo te recojo. Los ceros me combinan con los zorros. Yo quiero comerte, mami, no es alto. Y si no tienes donde dormir, en mi cuarto te aló. Y si te llama, dígalo que llame otra vez. Si vuelve y llama, no se gasta batería con un ex. Mami, ponte más culo si tú quieres. Baby, ponte más teta si tú quieres. Con la falda bien. El amor es muy lindo pa' que llores por un feo. Que no te dañe tu noche de teteo. Bótalo, si no cumple con su empleo. Que no te manda ni que fuera un correo. Tú estás muy linda pa' que llores por un feo. Que no te dañe tu noche de teteo. Bótalo, si no cumple con su empleo. Dile que él no te manda ni que fuera un. Se descuida yo te robo, robo, robo, robo, robo, robo. Ey, si te tira yo te cojo, cojo, cojo, cojo, cojo, cojo. Ey, a las 6 yo te recojo. Los ceros me combinan con los zorros. Yo quiero comerte, mami, no es alto. Y si no tienes donde dormir, en mi cuarto te aló. Pa' conseguir todo lo que tú tienes, mami, tú te has jodido. Y cuando subas tu foto en Calvin, que no se haga. Prefiere saltar al vacío, déjala vivir. Que hasta su teclado tiene espacio. No le dé hora de volver, tú no eres un Casio. Bienvenidos al bloque Cerebro. Dímelo, Blow. John el Deeper. Yo Rick Music. Yeah, yeah, yeah, yeah. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Que cuando se pone triste, un teteo se le pasa. Allá va con su culota. Ay, cuando sale hay un bobote. Ya no te quiere, papi, entiéndelo, entiéndelo, entiéndelo. Ey, ella misma dice préndelo. Ey, ey, ey, ey, ey. Ella misma dice préndelo. Ey, ey, ey, ey, ey. Ella misma dice préndelo.